21:22. Ya estamos con el otro compañero invitado. Estamos con Paulino Guarido, secretario de Derechos Humanos de la CTA de La Matanza y también sobreviviente del Vesubio. Así es, así, Paulino. Sí, así, Mauro. Buenas noches. Buenas noches, Paulino. Estábamos hablando, estaba sonando Hermética. Mientras sonaba Hermética, yo les corté el mambo diciendo dejen de hablar porque el corte se extendía. Y Paulino, quiero que me cuentes lo que contaste en estos tres minutitos mientras sonaba Hermética. Por favor, acércate al micrófono. Por favor, Paulino. Charlábamos del tiempo de la dictadura y algunos detalles del secuestro, de la desaparición y la permanencia en el Vesubio. Y la situación de haber estado relativamente poco tiempo detenido ahí, 11 días. Y la tremenda situación de los compañeros que permanecieron muchísimo más tiempo detenidos, desaparecidos, algunos los menos, blanqueados, terminando en la cárcel de Villa Devoto, y la mayoría de los compañeros detenidos en ese momento, que era unos días después del Mundial, aún permanecen desaparecidos. Bueno. ¿Cuántos años tenías, Paulino, en aquella época que sufriste la llegada del Vesubio? Y tenía 22 y Mónica, mi compañera que estaba embarazada, tenía 21. ¿Y ustedes los chupan juntos? Sí, o... nos buscan. Estudiábamos en el normal número 4 de Caballito y trabajábamos como maestros. Siendo estudiantes, trabajábamos como maestros en La Matanza, Mónica en Villascaso, yo en La Ferrer, en la Escuela 70. Y bueno, habíamos decidido hacer de nuestro trabajo ser maestros, ser trabajadores de la educación, y hacía muy poquitos días que habíamos dejado una anterior militancia que era de fábrica. Éramos obreros metalúrgicos y al poquito tiempo, promediando el año 78 y el Mundial, decidimos pasar a trabajar como maestros. Y a las 2 semanas de ejercer en La Ferrer en Villascaso, somos los dos secuestrados junto a un grupo grande de compañeros que pertenecían. Mónica militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista, en lo que era Vanguardia Comunista, el PCM. Bueno, y algo que me chocó, que nos dejó un poquito sorprendido, es que cuando ustedes son secuestrados y lo llevan al Vesubio, a vos te largan los 11 días. Claro. Y la compañera no, 11 meses. Y Mónica sigue con la mayoría de los compañeros del partido detenido, y como yo había dejado poco tiempo, yo creía saber que el lugar de detención, que no se llamaba el Vesubio, yo lo que sabía es que había viajado poco tiempo desde el domicilio. Unos 15 minutos. Claro, yo calculaba unos 15 minutos. En el lugar, estos días sentimos ruta, colectivos, trenes, caballos. Y durante mucho tiempo yo pensaba que podía haber estado donde al final comprobé que estaba. Y en esos 10 meses que ella siguió secuestrada y vos libre, seguías viajando. Y el colectivo, yo pensaba que estaba así cerca de Yumbo, que hay una cuestión de la policía. Sí. O donde estaba, aunque cuando éramos jóvenes lo conocíamos como la Güemes, en realidad no tenía idea del Vesubio, sino sabíamos que era un lugar donde la policía maltrataba mucho a los jóvenes. Sí. Pero la realidad es que en esa zona, al viajar yo hasta para la escuela con el 86, el 86 se detenía en Camino de Cintura, sobre Camino de Cintura, enfrente de unos chalecitos que estaban bordeados con chapas de canto, y yo iba confirmando día a día que podía aún permanecer detenida en ese lugar. ¿Vos sentías que estaba ahí? Cuando voy a declarar ahí a los pocos días de salir, en el juzgado, en los tribunales, porque también lo que hay que recordar, la otra vez recordábamos también las complicidades, claro, de algunos sectores, los tribunales estaban abiertos, los jueces iban a trabajar, cobraban sus sueldos, y en mi caso el juez Olivieri, bueno, tomó mi declaración con algunos datos medianamente precisos del tiempo de viaje, lugar, del lugar, y cuando yo quise confirmar aún esa posibilidad que ese parecer, esa intuición que yo tenía donde podía haber estado, el juez de ahí dice que es suficiente. Que lo negó. Y no quedó registrado. Lo que es real es que tampoco me denunció el juez eso. Y a las vuelta de la democracia, 5 años después, fueron los primeros jueces que yo vi caminando por el Vesubio. Algunos compañeros dicen que no archivó la causa y que siguió investigando. Bueno, como mínimo era una justicia, si no cómplice, absolutamente condicionada. Claro, y bueno, seguro. Eso y, es. Y bueno, y hoy, con lo que pasó ayer acá, y cómo esos sentimientos de toda esta historia que nos dejó a todos pensando, nada, una intuición y un contacto con una compañera, una historia de amor, digo, todo mezclado en tanta mierda, y hoy empezar a dar vuelta a la taba de algo tan simbólico, un lugar. Solamente es un lugar donde te llevaron a pasarla mal por tus ideas políticas, y hoy se reconvierte ese lugar, o lo vamos a reconvertir todos juntos, con la decisión política del intendente y con un proyecto de político de país que viene haciendo de los derechos humanos una bandera que está bien alta. Sí, bueno, es así. La tarde, noche de ayer fue absolutamente conmovedora. El abrazo que le pude dar a Miguel, que es el responsable de derechos humanos de La Matanza, la verdad que no se parecía que nos atravesábamos al abrazarnos. Mónica me dijo que hubiera querido estar, vive en Córdoba, no estuvo. Hubo otros compañeros sobrevivientes, estaba, aparte de Jorge Watts, que es el más conocido que lleva adelante, a través encima, además de la escritura del libro, había otra compañera de Mónica, Nieves Canje, presente ahí, que también, al igual que Mónica, estaba embarazada, y las dos tuvieron nosotros a Marcelino y Nieves a Anita en la cárcel de Villa Devoto. Así que fue un momento realmente hermoso para vivir. Momentos que a veces decimos con compañeros, en la última década, cuestiones que hemos vivido relacionados con el respeto a los derechos humanos, el camino de memoria, verdad y justicia, que yo sinceramente y muchos compañeros no creíamos que íbamos a poder vivir. Bueno, ¿y qué pensás, digamos, de... ya tenemos el lugar ahora, ¿qué idea? ¿Qué idea anda vuelta por la CTA sobre... ¿Se viene charlando algo con Miguel? Cuénten un poco qué hay, qué ideas hay dando vuelta. En realidad el antecedente es esa comisión que con mucho esfuerzo desde el municipio se convocaba. El desafío, me parece que lo planteó, la verdad, con mucha claridad el intendente, que cerró las palabras de Miguel, ratificando el camino de construir este espacio de memoria y de vida donde reinó la muerte, y creemos que va a ser también por ese camino, ¿no? Escuchando a los compañeros comprometidos con esta causa, la verdad que fue impecable el recuerdo y el reconocimiento a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a los compañeros sobrevivientes, la presencia de hijos, el compromiso que tuvimos siempre acompañando desde la CTA, y por supuesto la decisión del pueblo de La Matanza, y el pensamiento del pueblo de La Matanza a través de las autoridades elegidas y de la Dirección de Derechos Humanos. Así que nosotros estamos convencidos que de ese entramado de compañeros se va a construir. El intendente Espinosa decía, los arquitectos, ahí están los arquitectos de ese lugar. La verdad que todos vamos a ser los arquitectos de ese lugar, yo no tengo ninguna duda. Preservando algunas cuestiones, algunos compañeros dicen que hay que reconstruir alguno de los espacios de terror, un espacio para la juventud muy amplio. Parece que hay experiencias también para cotejar, para analizar y para tomar lo mejor de cada una de ellas. Evidentemente no puede llegar a ser simplemente una dependencia municipal, pero me parece que el intendente fue clarísimo con el camino que marcó para esto. Es coincidente con lo que las organizaciones venimos planteando. Bueno, qué mejor que ir a un tema, y nos queda después media hora para charlar de otros temas también. Sí, vamos a seguir charlando, porque Paulino comentó algo, lo de la compañera, cómo nació tu primer hijo, y eso la verdad que es lindo comentarlo. Quiero que lo comentes, porque parece un nacimiento siempre es algo muy bueno, pero en el marco que se dio ese nacimiento, imagino todo lo que te habrá cruzado. Así que vamos a ir a un tema mucho más. Pasamos recién Traición. Ahora vamos a ir a Superficies de Placer, de Virus. Hoy me vine muy... Una de mis bandas favoritas, gracias. Sí, hoy me vine muy clásico. Después vamos a cerrar con cumbia, como dije. Así que vamos con Superficies de Placer, por favor. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente.